la Zona Cero. Y por supuesto, y desde ya mismo, podéis participar en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Esa es nuestra etiqueta, nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos, para comentar todo aquello que deseéis, formular preguntas y cuestiones, para lo que queráis, para establecer vínculos entre vosotros los que nos seguís y los que siguen La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosavientos en Twitter, seguramente va a dar mucho que hablar la primera de las informaciones que nos trae Juanjo Sánchez Oro. Yo te voy a leer una cosa, Juanjo, una frase que dice: una joven devota, durante 3 o 4 confesiones, habiendo comenzado a decir sus pecados, el sacerdote la solicitó para tener cuenta carnal con ella, diciendo palabras lascivas y deshonestas, tomándole sus manos y poniéndolas en las partes vergonzosas, hasta él venir en polución. Es un texto del siglo XVI, es un texto de la Inquisición, es uno de los muchos textos. Este en concreto tiene que ver con un fraile dominico que fue investigado para la Inquisición en Saerices, en El Chico, en Salamanca. Tiene que ver con el delito de solicitación. La Inquisición siguió muchísimo en el siglo XVI este tipo de casos, este tipo de delitos de solicitación en los confesionarios. Lo dice todo, ¿no? El confesor y la confesada, oscuras, podían llegar a hacer cosas, bueno, la Inquisición iba detrás de ellos, ¿no? Sí, el delito de solicitación, lo dice la propia palabra, lo que hace es que el confesor, como tú señalas, el sacerdote en cuestión, mientras está administrando el sacramento de la penitencia, solicita trato carnal a la penitente o al penitente en su caso. Son menos los casos, ¿no?, de gente del mismo sexo, pero sí que es cierto que abundan muchísimo. Lo que realmente preocupaba en la época era sobre todo que no se quedara mancillado el propio sacramento, más que realmente pensarse que estamos ante un caso de abuso. Y realmente a partir del siglo XVI, que es cuando empieza a perseguirse este delito y entra en la nómina de delitos perseguidos por la Inquisición, es el momento en el que se está produciendo en Europa la contrarreforma, y por lo tanto los protestantes, que tienen muy denostados todos los sacramentos católicos, porque de hecho no creen en ellos, frente a esa actitud de los seguidores de Lutero, la Iglesia Católica lo que hace es afirmarse más en los sacramentos, y lo que hace es precisamente construir la regeneración de la Iglesia Católica en torno a la confesión. La confesión es la manera que tiene de corregir las mentes, de evitar desviaciones, y claro, gana un peso específico la confesión. Incluso algunos autores modernos que trabajan en historia de las mentalidades hablan de que realmente estamos ante una especie de primitivo psicoanálisis, porque realmente el clima que se crea y la atmósfera tan íntima que se crea dentro de un confesionario tiende a eso, tiende a que el penitente, por un lado, abra su mente, tenga ese desahogo íntimo de conciencia, y el sacerdote actúe como también a veces se utiliza en la literatura de la época, como una especie casi de parturienta, ¿no? Uh-huh. Trata de ayudar a que esa persona se abra de par en par. Cuando me comentabas las primeras noticias y primeras informaciones sobre este tema de la Inquisición, es un tema histórico fascinante, y te pedí que lo trataras para la revista Historia Iberia-Vieja, en donde publicamos un amplio reportaje tuyo sobre ese asunto, pero hablas de más de 1000 documentos de la Inquisición que hablan de esto, documentos que hasta hace poco eran casi olvidados y que ahora están siendo objeto de estudios por algunos de los historiadores más importantes, sí, del mundo. Sí, ahora hay varias tesis doctorales, por lo menos que yo sepa, que se han hecho al respecto. Bueno, todo lo de la Inquisición, por supuesto, ahora ya se trabaja de distinta manera, pero claro, tenemos que venirnos casi a los años a partir de la democracia, lógicamente, ¿no? Este es un tema complicado, el tema de la solicitación, porque en el punto de mira de los inquisidores está directamente el clero, que es el único que podía realmente caer en este delito. Y bueno, se ha ido revisando, la información es muy, muy interesante, la documentación es muy detallada, porque a la hora de perseguir este delito, por supuesto, a la Iglesia le repugnaba de una manera absoluta realizar este tipo de actos, puesto que, como decía antes, la confesión era el pilar a partir del cual querían regenerar la Iglesia. Y, naturalmente, si precisamente estaba en manos de gente que actuaba de esta manera, pues, naturalmente, todo ese nuevo edificio que querían levantar se les venía abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por otro lado, la Inquisición tiene, como sabemos, es un cirujano de hierro, es un instrumento absolutamente que utiliza la pedagogía del terror durante varios siglos, pero hemos de reconocer que desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista de las fuentes históricas nos da una información absolutamente, vamos, fundamental, ¿no?, para acceder a esas conductas. Y aquí, por ejemplo, todos los testimonios son absolutamente minuciosos, nos describen al detalle cómo se producía ese abuso, desde lo que era simplemente a lo mejor el cortejo más puro, donde el sacerdote en cuestión pues bueno, trataba de seducir a la devota, dándole a lo mejor unos bizcochos o dándole determinado dinero, hasta lo que es directamente todo el trato carnal, especificándose pues si había eyaculación, si había penetración, por dónde, de qué manera se hacía, de qué manera se consumaba, porque todo eso luego se tarifaba desde el punto de vista del delito. La verdad es que es muy sorprendente, y si examinas, lo cierto es que una de las cosas que tú nos has descubierto es que, por ejemplo, la confesión, el hecho de la confesión, no es algo tan antiguo como podemos pensar, no es tan antiguo como la religión, sino que es de poquito antes de esa fecha, cuando se determina que la confesión es una cosa necesaria, que puede venir bien y que se impone como norma a los religiosos y a los feligreses, pero no es tan antiguo como imaginamos. Es un aspecto que va evolucionando, y es el papel de el peso que tiene la conciencia dentro de lo que es la Iglesia. A mí hay un autor que me gusta mucho, que es Michel Foucault. Es un autor francés que, bueno, es muy conocido dentro de lo que es la historia de las mentalidades y la historia de la psicología, y él suele hablar del poder pastoral como una de las características del poder dentro de la Iglesia, que es ese poder realmente a través del cual uno se siente observado, ¿no? La idea del rebaño y el pastor, ¿no? Es decir, hay una especie de líder que maneja a todos los demás. Pero luego tiene un segundo concepto que es muy interesante, que es el concepto de panóptico, que es sentirte completamente observado. Esto es está sacado de un diseño de una cárcel del siglo XIX que estaba pensado para colocar una torre en el medio con los cristales, digamos, ahumados, y todo lo que eran las galerías de los presos, las celdas, que estuvieran totalmente diáfanas y se vieran desde esa torre central, de tal manera que el individuo no sabía si había un guardia detrás de los cristales ahumados o no, pero se sentía completamente observado. Bueno, pues ese concepto de sensación panóptica, de sentirte completamente observado, es lo que maneja la Iglesia a través del análisis y la conciencia, ¿no? Es decir, Dios siempre nos está observando, y el confesor es un instrumento para introducirse dentro de la conciencia. Entonces, la manera de trabajar sistemáticamente de la Iglesia con respecto a la confesión es, como decimos, de la época de la Contrarreforma, sería a partir del siglo XVI, aunque había una confesión a partir del siglo XIII obligatoria por lo menos una vez al año. Pero bueno, estaba un poco relajado. Es cuando ocurre toda la cuestión de los protestantes, a partir de ese siglo, de finales del siglo XV, cuando la Iglesia tiene que tratar de buscar unas vías de control social y de corregir, que es como ellos lo llaman, ¿no? Canónicamente, corregir un poco las mentalidades para evitar esas desviaciones cuando la confesión se impone. Y es ahí cuando, evidentemente, se crea un clima muy especial y surge ese espacio nuevo de intimidad que es el confesionario, que no tenemos que pensar tampoco en un confesionario como un mueble, como lo tenemos hoy en día, como una cabina, porque eso también es bastante tardío. Se va imponiendo, se va generalizando a partir del siglo XVII. Es una confesión cara a cara, en un rincón, en la propia casa de una mujer, y claro, eso sí, en un entorno de cierta privacidad, y es lo que permite que luego se den estas situaciones de solicitación. Los historiadores que han seguido este tema, tú expones cómo han llegado a una serie de conclusiones, por qué tienen determinada edad los sacerdotes que solicitan, o que solicitaban, siendo más exacto. Bueno, está en vigor el delito, ¿eh? Sí, bueno, sigue en vigor. Estando, y claro, en el artículo, bueno... En uno de los artículos de derecho canónico aparece, porque naturalmente, bueno, se sigue confesando y puede ocurrir todavía esta falta. Claro, y cuando esto pasa, sí que existía una serie de características propias de los sacerdotes que caían en este delito, que yo no sé si se perseguía o no, o existía una doble vara de medir, pasaba un poquito lo que pasa ahora. Se persigue, se sigue, se sabe, pero luego no se da el paso definitivo. Se persigue mucho porque hay muchas denuncias. La cuestión es si luego las denuncias prosperan o no. Porque este delito era muy exigente. Claro, estamos hablando de una situación muy incómoda, puesto que es muy difícil de probar. Solamente tienes la acusación de la persona, de la víctima, en este caso, y es palabra contra palabra, prácticamente. Entonces, se exigía por parte del Santo Oficio que hubiera por lo menos dos denuncias, pero dos denuncias sobre el mismo suceso. Y eso es muy complicado, porque normalmente estás en el vis-a-vis con el sacerdote, ¿no? Es muy difícil que haya... Sabes que yo me imagino que ahora, por ejemplo, si se diera el caso, pues siempre va a estar más respaldado. La gente va a creerlo, pero tú imagínate en esa época. Sí. Porque puede ser la víctima. Si es la víctima, una mujer en esa época, que se haga una denuncia, que se atreva... El escarnio público que va a sufrir, que encima el sacerdote es una persona muchísimo más reconocida, mejor valorada, o sea que tendría que ser algo complicadísimo, o que tuviese algún tipo de testigo o alguien que pudiera apoyar ese testimonio. Lo que hacían era que o bien ellas cambiaban de confesor, si ya se sentían muy incomodadas. También lo que ocurría era que directamente, para que la causa empezara a prosperar un poco, la denuncia empezara a tenerse en cuenta, lo primero que se hacía era juzgar, digamos, o prejuzgar a la denunciante. Lo que se miraba era si era una persona honesta, si estaba bien casada o no estaba bien casada, si era de buena familia, qué tipo de costumbres tenía. Y ese tipo de información se la facilitaba a la Inquisición lo que se llamaban los familiares, que era una red de personas, de vecinos, que informaban de ese tipo de cuestiones. Es una especie como de agentes secretos, digamos, ¿no? De agentes como en muchas dictaduras hay, ¿no? Que es el vecino de al lado el que informa a un determinado servicio de inteligencia. Bueno, pues en la Inquisición ese papel es lo que se llamaban los familiares. Y eran informantes. Que daban ese perfil público de esta mujer, y a partir de ahí ya se le empezaba a tener en cuenta su testimonio o no, ¿no? Hombre, si había habido ya muchas denuncias por parte de otras personas sobre el mismo fraile o sobre el mismo sacerdote, pues la cosa ya empezaba a ir a mayores. Lo que pasa que también los sacerdotes se cuidaban mucho de hacer la solicitación de una determinada manera. Hasta el año 1622, que hay una bula muy concreta del Papa que aclara muy bien cómo se produce la solicitación, el tema era un poco confuso. Por ejemplo, como decimos aquí, lo importante es si se mancilla o no se mancilla algo que es sagrado, que es el sacramento. No importa ya la dimensión del abuso que tengas con la devota. ¿Qué es lo que ocurría? Que no estaba claro si la solicitación se había producido antes, durante o después de haber administrado el sacramento. Muchos teólogos decían que si se producía antes y después, pues que aquí no había pasado nada. Y claro, los sacerdotes, en ocasiones, cuando hacen la solicitación a la devota, le especifican que, oye, que yo todavía no te he empezado a confesar. Yo te estoy haciendo este ofrecimiento, pero que sepas que todavía no estamos en la confesión. Que esto no forma parte, ¿no? Sí. Bueno, hay relatos muy que en la propia denuncia aparecen. Bueno, cuéntanos alguno de los relatos. Pues mira, tengo aquí que merece la pena saber qué alguno decir. Alguno, por ejemplo, uno de Canarias. De una Luisa de Vera, de 19 años de edad, en 1604. Le está confesando Fray Marcos de Illescas, del convento de San Agustín, y dice: y estaba puesta de rodillas para confesarse, y antes de persignarse, le dijo el dicho prior que gustara mucho de que esta declarante te quisiese y fuese sus amores, y aunque él tenía otros entretenimientos, con todo, esta que declara sería la preferida si quería su amistad del dicho prior. Y esta testigo correspondió que ella venía a confesarse y que la confesase. Y después de confesada, el prior le advirtió aquello de que había tratado con esta declarante había sido antes de la confesión, ¿no? Entonces, sí. Él juega. Esto ya, como decimos, en 1604, cuando llega la bula, amplía el tiempo, ¿no? La noticia que nos contabas al principio, y que un poquito es con la que podemos enganchar, es cómo en muchas ocasiones ese sentimiento religioso lleva a prácticas sexuales o a gustos que generan esa sensación de pecado, ¿no? Claro, lo que estábamos comentando es que evidentemente la confesión lo que hace es crear una predisposición de conciencia en las personas, y eso naturalmente pues ha quedado hasta nuestros días, yo creo que es innegable. La cuestión es que esto se traslada a nuevos hábitos tecnológicos que en principio no se sabe si son patológicos o no, y de hecho lo que comentábamos era este caso, ese estudio que se acaba de realizar en Estados Unidos, donde se ha intentado mirar a ver si realmente el mirar porno en Internet es algo patológico desde el punto de vista psicológico o no. Y lo cierto es que, en principio, sí que está contemplado un trastorno hipersexual, que sería esa adicción al sexo, está contemplado como algo que debe ser tratado, pero el hacer una subclase, que sería la adicción al porno, ¿no?, por separado, eso en principio, dentro de lo que son los manuales psiquiátricos modernos, el famoso DSM-5 en este caso, que es el que realiza la Asociación Americana de Psiquiatría, pues ahí no está incluido. Sin embargo, sí que se han dado cuenta estos investigadores que, por ejemplo, cuando buscan en Internet, en Amazon, la adicción a la pornografía, se encuentran pues como 1.200 libros, pero esos libros están clasificados dentro de las secciones religiosas y de espiritualidad. O sea, que se ve que hay una especie de asociación extraña. Y también han comprobado que los terapeutas que tienen creencias religiosas tienden más a diagnosticar la adicción al sexo que sus colegas que no son creyentes. O sea que y luego ya, cuando teniendo estos un poco indicadores, han hecho una serie de encuestas muy muy interesantes sobre personas, además, que bueno, adultos de diferentes tipos, algunos, por ejemplo, pertenecientes a universidades religiosas, lo que se han dado cuenta es que, primero, no hay una conexión clara entre lo que sería tener una mayor devoción religiosa y la cantidad de porno que ve, en principio no, pero sí que se han dado cuenta que aquellos que tienen creencias religiosas perciben lo que están haciendo como si fuera una adicción. Es decir, oficialmente o científicamente no existe la enfermedad, pero ellos sí que sienten que tienen esa adicción, ¿no? Entonces la cuestión está si no se estará creando una especie de falsa enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y claro, por el sentimiento de culpa. Exacto. Que es lo que realmente sería lo que habría que tratar. Ellos lo que están diciendo, claro, es que a partir de estos estudios es posible quizás que la gente disfrute mejor de su fe. O sea, nadie está diciendo que dejen de creer. Y de su sexo. Exacto. De su fe y de su sexo. Justo. Y que bueno, que su sin culpa, que no hay nada malo. Que una cosa es un hábito y otra cosa es una adicción. Uh-huh. Y es ahí donde está un poco la diferencia, ¿no? Y esto enlazaría quizás también con estas corrientes que hay de antipsiquiatría, ¿no? Que hablan del mito de la enfermedad mental, donde realmente... muchas veces una enfermedad se decide por una serie de votos de una serie de expertos y que deciden incluirlo en el DSM, por ejemplo, hasta hace nada era el DSM-4 revisado o no. Y, por ejemplo, la homosexualidad, como sabemos, durante muchos años estuvo incluido y fue simplemente una decisión democrática, entre comillas. Y el DSM-5 también genera muchas dudas y muchas sospechas, por ejemplo, la fobia social y otra serie de enfermedades. La gula, que es comer mucho, se marcan hasta las cantidades dos veces al mes. Que eso, pero bueno, claro. También hay un gran negocio detrás. ¿Por qué? Manuel está deseando, se está mordiendo. No, yo estoy viendo cómo porque está disfrutando no sé si Bruno hoy. Claro, con claro, no sé claro. Si estamos hablando de los seguidores de Lutero o del útero. O sea, la verdad es que, oyendo lo que estoy oyendo, uno se queda muy sorprendido. Son luteranos, la mitad lútero y la mitad... os afina muy bien, ¿eh? Hombre, yo creo que hay otra lectura también de todo esto, ¿eh? Porque el sacramento de la penitencia, que no existe en otras formas de cristianismo, pues también tiene sus ventajas. Yo no creo que se limite a un intento por observar al creyente y escrutar su conciencia. Hay otra lectura distinta, y es la posibilidad de ahorrarte el psicólogo, y porque el acto de la confesión con un amigo, con un familiar, con un confesor, con un psicólogo, es liberador. También, o sea que también sí, tiene esa lectura. Tiene un poco de catarsis. Positiva. Hombre, el problema está si aprovechando ese momento de desahogo, lo que te están haciendo es inocularte determinado patrón de comportamiento, ¿no? Que eso es, por ejemplo, lo de que la psicología que no tiene claro, no tiene un estándar de hombre bueno, de hombre tal, ¿no? Y claro, pero no se circunscribe solamente al ambiente religioso. Yo creo que eso tiene que ver con cualquier símbolo de poder o cualquier símbolo de autoridad social, porque los mismos abusos, por desgracia, que se han dado en un confesionario, se han dado en una comisaría de policía, en un cuartel de la Guardia Civil o en el despacho del jefe. O sea, ¿cuántos casos ha habido de abusos o de ese tipo de violaciones? Incluso de un subalterno de cara a su superior, ¿no? O sea, que evidentemente la Iglesia, como una estructura que simboliza el poder en un momento determinado de la historia, esa situación de poder es lo que permite el abuso, lógicamente, por definición, pero no se circunscribe solo al ambiente del confesionario. Yo, y no se lo que pasa es que fuera del confesionario no es pecado y ahí sí. Hombre, claro que es pecado. Claro, claro. En el caso de un sacerdote, claro que es pecado siempre. Amigo, pues y es lógico. Esa es la diferencia, importante. Yo entiendo perfectamente que ya no simplemente, no solo el ver porno, mucho o poco porno, es que si tú sientes la vocación religiosa, el mero hecho de detectarte una erección o una polución nocturna crea una culpabilidad terrible, porque el sacerdote se supone, si es vocacional, claro, se supone que se cree observado por Dios en todo momento y que Dios va a reprochar esos malos pensamientos, ¿no? Lo que pasa es que luego, como también está la penitencia para limpiar tus faltas, pues entonces, claro, por ejemplo, muchas veces lo que ocurría es que tenían el trato carnal y luego hacían la confesión y de esa manera quedaban todos liberados del esa problema. Es la herramienta, eso es lo, en realidad la confesión es una herramienta teológica que parte de ese concepto de la gracia santificante que te permite limpiar un pecado en esa estructura de pensamiento que es la Iglesia, que tiene su origen, un origen teológico, no es una cosa gratuita que se hayan inventado para poder hacer esas guarrerías. Miguel Ángel con Almadía Rosavientos en Twitter dice: en la Inquisición se denunciaba casi todo, hasta las relaciones entre mozo y moza solteros, si estas eran muy fogosas. Lo cierto es que la relación entre Iglesia y sexo siempre ha sido tumultuosa desde hace siglos. Que, insisto, pero que no es la... Claro que sí, es la Iglesia, pero no solo es la Iglesia. En muchos estados, en Estados Unidos, está penado el sexo anal. Y ahí no tiene nada que ver con la Iglesia. Es una ley totalmente laica, ¿no? Uh-huh. O hasta hace muy poco estaban... Y de hecho, todavía existen países donde están prohibidos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que no precisamente cristianos. La mayor parte de los países. No precisamente por una autoridad... cristiana o católica caso. Y no de sexo, pero hace poco... Ahí tiene poco, narices que esté yo defendiendo la Iglesia. Hace poco se publicaba un libro de cantidad de estudios que han hecho también de personas que van a psicólogos y van a psiquiatras y se enamoran de ellos. Claro. También es lógico. Porque, claro, tienen en ese momento una predisposición como que, pues eso es lo que estabas diciendo, te abres, te está escuchando una persona, estás viendo como que te sientes mejor, más relajado, te sientes importante con esa otra persona, entonces creas ahí unos vínculos. Tienes alguien que te escucha. Claro, y el profesional tiene que saber separar muy bien para que esa persona, claro, no llegue a dar ese paso y luego no se sienta mal. Pero precisamente por eso, de la misma forma que está mal visto, no está bien visto en ningún caso, claro, que un sacerdote tenga relaciones con una feligresa, ni en el confesionario ni fuera del confesionario. Tampoco está bien visto que un psicólogo o un psiquiatra tenga relaciones con ellos. Y ellos intentan que sea así, claro. Sí, hombre, en el caso de la Inquisición ocurría además que muchas veces estos sacerdotes era la primera vez que hablaban íntimamente con una mujer, porque muchos entraban en el seminario de pequeños. Entonces la primera vez que... Ahí está la causa de... Claro, va encima a la mujer y le cuenta esos malos pensamientos que encima, ha tenido. Pues, hecho, claro. Encima. La carne es débil hasta que endurece. Y si hace calor, imagínate. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ovnis, saltamos de la Inquisición a los ovnis, Lorenzo. Un caso en Santa Fe, nos lo has presentado al comienzo de la tertulia en Argentina. Sí, me lo ponéis fácil, ¿eh? Después de esto de la carne blanda y esas cosas, ahora hablar de ovnis. Bueno, la verdad es que yo por lo menos estoy atendiendo absolutamente emocionado a las noticias que nos están llegando desde América, porque una vez más, casi yo diría que nos están dando una lección, ¿no? No solo en la forma de tratar las noticias, sino en la forma de investigarlas y de no reírse de determinadas circunstancias, como nos podemos reír en esta tecnológica de Europa simplemente pues porque nos suenan un poquito raras ya, ¿no? O quizás añejas, ¿no? Si atendéis a los medios de comunicación latinoamericanos especialmente lugares como Perú, Argentina, México, que es donde se está produciendo esta mini oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados. Maticemos, objetos volantes no identificados. Nadie está hablando de humanoides, nadie está hablando de extraterrestres, nadie está hablando de un objeto que se posa y que viene de otro planeta, no, se está hablando de objetos volantes no identificados, pero lo cierto es que se están viendo muchos, ¿no? Y el tratamiento que se está dando a mí me recuerda mucho, pues eso, ¿no? A lo que ocurría en España en la década especialmente de los 70, principios de los 80, ¿no? Donde casos reconocidos, ¿no? Pues, por ejemplo, el de Maxi Iglesias, ¿no? Aquel camionero de Valdijaderos que se encuentra en mitad de la carretera cuando recorría, pues, ese trayecto habitual, ¿no? Como camionero que era, se encuentra con algo que él define como una especie de nave extraterrestre de la que descienden dos seres que le están persiguiendo. El hombre se ve obligado a tirarse a una cuneta. Posteriormente él asegura que, bueno, pues que se empiezan a recoger muestras del terreno, y todo esto lo sabemos porque esa noticia abre un telediario. Bueno, pues eso que aquí ya es impensable, que se abra un telediario o que sea portada de un periódico de tirada nacional, esto está ocurriendo en América, y yo creo que es algo que debemos de aplaudir, ¿no? Al tratamiento de la información. Sí, Manuel, sí, no pongas esa cara, es decir, es que es una información más. Supongo que está más agradable incluso que la política, más agradable que la económica. Es información, y hay que defender que estas informaciones se den siempre con respeto, independientemente de lo que ocurra y de lo que se investigue, pero con respeto y sin esa pátina de risa estúpida que se da aquí en esta fantástica Europa. ¿Quién se va a rir? Este caso no es uno de los que saca Frank en el libro de Incógnito, el Max Iglesias, sí. Claro, sí. Que además a mí me ha encantado ese capítulo en concreto. Mm. O sea, que yo no me río en absoluto, pero creo que cualquier redactor de informativos con la que está cayendo en España, si tiene que darle prioridad a una noticia, no va a ser el del encuentro con un ovni. Punto uno. Punto dos. Cosas que se ven en los cielos, las hay a patadas. Solo hay que levantar la cabeza. Y lo que ocurre es que en México hay razones para mirar al cielo. En su día, todo el programa de Vigilantes del Cielo que disparó Jaime Maussan. Entonces, es normal que se vieran ovnis porque solo hay que levantar la cabeza y mirar al cielo. Manuel, a mí me sorprende más lo de Argentina. Sí, de Argentina, porque la Argentina es espectacular lo que está pasando. A mí, eso, de que con la que está cayendo un redactor no quiere informar, es que la que está cayendo aquí es la que lleva cayendo desde hace 300 años en América. Están acostumbrados a ir de una crisis tras otra a recuperarse y caer en crisis. Y siguen ofreciendo esas informaciones. O sea, vamos a olvidarnos un poquitín de, como con la que está cayendo es la información seria, es la que hay que ofrecer, nos olvidamos de la información que es estúpida, que es poco seria. Es un debate aparte. Pero además, Manuel, tú mismo acabas de decir que no hay aterrizajes, que no hay humanoides. Luces en el cielo son luces en el cielo. No. Y hay estrellamientos con estruendos, estrellamientos, con los sismógrafos detectando terremotos, pequeños terremotos, y sin que parezca absolutamente nada. Igual que ocurrió en tu tierra, en Outes, por ejemplo. No ha aparecido absolutamente nada. Miento. En el caso de Outes, como nuestros oyentes ya saben, apareció un terreno, una ladera de montaña absolutamente arrasada. Pero eso sí, no apareció ni supuesta nave, fuera terrestre o extraterrestre, pero tampoco apareció un meteorito alguno. En este caso es que ni siquiera eso, ni siquiera la huella, ¿no? Cuando estamos hablando de que, por ejemplo, en el citado anteriormente caso de Zaragoza de Coyula, ¿no?, en México, es que no es solo que se vea esa esfera enorme en llamas que sobrevuela el aeropuerto, es que además los propios pilotos que se están acercando, que están realizando las maniobras de aproximación al aeropuerto, lo describen con pelos, señales y llamas, aterrados, porque aquello está realizando una serie de giros que para ellos que sobrevuelan, que vuelan en el cielo, que lo que decimos siempre, seguramente del cielo, pues el que más sabe es el piloto, ¿no?, aparte de los pájaros. De tierra, pues los que estamos trabajando en tierra. Bueno, pues esa gente no sabe explicar qué demonios es lo que ha sobrevolado la vertical de este aeropuerto en concreto en México, que todavía hoy sigue siendo investigado, porque algo ha caído pero no se ha encontrado. Bueno, pues vamos a Santa Fe, vamos a Argentina, porque en esta ocasión, como digo, el lugar ha sido pues elegido, yo no sé si con cierta puntería, porque Santa Fe, la provincia de Santa Fe en Argentina, ya es clásica, ¿no?, dentro de lo que es avistamientos de este tipo. Incluso me atrevería a decir que de supuestos estrellamientos en un pasado no tan remoto, que bueno, tendrían sus características muy parecidas a lo que pudo ocurrir en Roswell. No voy a decir que sean naves extraterrestres, pero lo cierto es que algo ha ocurrido y que ha pasado a la historia, ¿no?, de la ufología. Bueno, pues fuera lo que fuese, cayó del cielo provocando, en el caso de Santa Fe, un tremendo estruendo que pudo ser oído en 300 kilómetros a la redonda. Ojo, todo el mundo sabe que Argentina es muy grande. Todo el mundo sabe que además La Pampa tienes cientos, miles de kilómetros en los que prácticamente no hay una sola elevación. Pero 300 kilómetros a la redonda y que se oiga ese estruendo, bueno, pues ya estamos hablando de algo interesante que además desencadenó un temblor que fue captado por diferentes sismógrafos. De hecho, el epicentro de la supuesta colisión, supuesta porque no se ha encontrado nada, ha sido detectado al oeste de la provincia, donde se encuentran las localidades de María Susana, de Gómez, Sastre y Armstrong. No estamos hablando de pueblos pequeños, estamos hablando de pueblos bastante grandes y bastante habitados, y un porcentaje muy elevado de la población de estos lugares ha asegurado no solo oír el estruendo, sino incluso muchos de ellos haber observado ese extraño artefacto sobrevolando los cielos. Bueno, de hecho, el diario argentino La Capital, ha publicado que, según declaró el subjefe de bomberos de Armstrong, pasadas las 9:30 de la mañana se sintió un gran estruendo, una gran explosión. No se alcanzó a ver luz porque estaba nublado. Aún así, hay muchos testigos que aseguran haber visto un objeto de un tamaño considerable que estaba sobrevolando el cielo. Estamos hablando de que a día de hoy registrados hay 10 testimonios. Bueno, pues en el diario La Capital continúan diciendo que fue un gran estruendo, mucho ruido, y bueno, pues lo que decía el subjefe de bomberos es que estamos averiguando o intentando averiguar qué fue lo que pasó. La sensación que da es que se trató de un meteorito, ¿no? Todos recordamos el miedo que desencadenó hace justo ahora un año, ¿no?, el que cayó en Chelyabinsk, en los Urales, que fue rescatado hace muy poquitos, yo no sé si días, me atrevería a decir que semanas, ¿no?, del lago Cherbakul, que como sabéis, pues ha sido objeto, precisamente ese objeto del espacio exterior, ha sido objeto de la creación de una nueva religión en base a las creencias de cuatro zumbados, ¿no?, que estaban deseando de que aquello saliera de allí, porque, bueno, decían que tenía una serie de energías que facilitarían, ¿no?, que la humanidad, pues, fuera por los derroteros que debía de ir. Independientemente de esto, según declaró el citado Walter Valery, que es el señor este que es su jefe de bomberos, tras el estallido se sintió la onda expansiva, por consiguiente se produjo la vibración de portones, ventanas y vidrios. Incluso, yendo algo más allá, el agroclimatólogo de la Facultad de Ingeniería, Luis Blota, ha asegurado por su parte que se trató de un objeto volador no identificado. Es lo que está diciendo este señor, que es científico, está diciendo, en fin, objeto volante no identificado, no sabemos qué es, ahí está, que puede ser un fragmento de un meteorito e inclusive un fragmento de una estación espacial. Bueno, pues este hombre ha descartado además que se tratase de un rayo, ya que configuró un sonido que se extendió por más de 300 kilómetros de distancia. Añadiendo además que tampoco es un asteroide, es mucho más chico, es un objeto de tamaño controlado, ya que un asteroide de ese tamaño no hace ruido, provoca un terremoto, además está controlado por la NASA. Y ninguno de estos parámetros se ha producido, ¿no? Bueno, la cuestión es que todavía, que sepamos, a día de hoy, a lo mejor esta noche sí, pero bueno, a día de hoy no se ha detectado el lugar de la colisión y por tanto tampoco hay rastro sobre el terreno de lo que pudo provocar este curioso evento. Yo creo que en las próximas semanas me imagino que irán saliendo más informaciones. Es muy probable que estemos ante un meteorito, pero de momento la calificación que le dan tanto los hombres de ciencia como los del servicio de bomberos, como los investigadores ufólogos, que también los hay, intentando saber qué es lo que ha ocurrido, además ufólogos fantásticos que tenemos en Argentina investigando a pie de terreno con la dificultad que acarrea, porque no estamos hablando de de cientos de kilómetros, sino de miles de kilómetros que hay que recorrer para ir al lugar, entrevistar al testigo, saber qué ocurrió. Bueno, pues a día de hoy se habla de objeto volante no identificado. Dice, por ejemplo, Miguel Ángel, coincido con Lorenzo Fernández, escucho programas como Rosavientos en Argentina y hacen un trabajo de investigación serio y riguroso. Esteban dice que ¿para qué sirve toda la información si no hay nada tangible sobre el tema OVNI? Chipi se pregunta si no será una nueva generación de drones con nuevas características o nuevos prototipos militares. Y la reflexión que hace otro de nuestros oyentes, Pablo Aro, es que ¿soy yo o ya no hay oleadas de OVNIs? Pues yo creo que se están produciendo. Lo que pasa es que es posible que si nuestro oyente viviera en esa parte del mundo a la que estamos haciendo referencia, seguramente ahora mismo están viviendo una oleada ovni, uh-huh. porque la información es constante, prácticamente diaria. En Europa, pues no. Yo creo que desde el año 95-96, que es cuando se produce la última gran oleada, la oleada de Galicia, que ahí sí los medios de comunicación, no solo españoles, sino incluso también europeos y de otras partes del planeta, se hicieron eco de lo que estaba ocurriendo porque era muy gordo. Desde entonces da la sensación de que ya no despierta ese interés y que hay otras cosas pues más serias, ¿no?, que despiertan ese interés. Yo creo que ahí es fundamental el factor encuestador, el factor investigador. Seguramente si estuviera aquí Miguel Pedrero o Fran Contreras te dirían que naranjas de la China, que ha habido oleadas hace un par de años, claro, de casos, concentraciones. A eso voy. De casos, digamos, porque ellos se toman la molestia de ir a hablar con los testigos y recoger los testimonios, ¿no? Y la figura del investigador, del encuestador, de quien hace trabajo de campo, eso sí que está en crisis. Y ahora lo que prima es el divulgador, que bueno, pues que hace otro tipo de cosas, y probablemente por eso tenemos menos referencias a los casos que se siguen produciendo. Pero a mí me llama mucho la atención lo de Argentina, especialmente lo de Argentina, más que otros países de América Latina. Primero porque me consta que hay grandes investigadores con muchos años de rodaje y con mucha dedicación y que se dejan la piel en la investigación, pero luego es que el volumen de casos es brutal, brutal, es una cosa brutal, realmente apabullante. Acaba de abrirse, de reabrirse la oficina del Ejército del Aire peruano de investigaciones OVNI, como antes se abrió en Uruguay, es decir, hay varios países latinoamericanos que tienen su equipo militar y su oficina militar de investigación OVNI, y es algo que en España no existe, ¿no? Por algo será. De todas formas, a través de las redes sociales, cuando hay cualquier avistamiento, enseguida la gente se comunica. O sea, que aunque no vayan los investigadores de campo in situ y ya estén sacando más información, pero información sí hay. Pero sí, mira, luces en el cielo hay todos los días en todas las partes del mundo. No, pero no genera un impacto social, eso está claro. Está como el claro. caso del OVNI de Bremen. Debe salir en la prensa, debe salir, sí, claro, no solo en las redes sociales, sino que tiene que dar el salto a los medios de comunicación primarios. Y no se produce. En el caso, por ejemplo, ni de Bremen, ocurre que aquí, por ejemplo, ha habido una falta, y es generalizado también una falta de naturalidad a la hora de abordar estos temas. Sí, total porque... y absoluta. Tratamos con naturalidad la ola de histerismo que se produce ayer, con la gilipollez de que se cae WhatsApp y la gente parece que se va a tirar por la ventana. Las adicciones que hablábamos. Y hablamos de lo de Bremen y nos parece una tontería. La tontería, claro, es que la gente se asuste por lo de WhatsApp. Esa es la, sí, tontería. Pero lo de OVNI de Bremen, además, yo no lo entendí, porque yo recuerdo una polémica, bueno, en un canal de televisión, lo tratan de introducir en informativos con una divulgadora científica. Y resulta que en lo que era el Facebook de ese canal de televisión, de ese programa, una polémica diciendo que no se debería tratar el asunto. Y es que simplemente podemos hablar incluso de una crónica de sucesos, porque fue un suceso muy gordo lo que ocurre ahí en Bremen. Y sin embargo, bueno, se creó una corriente de opinión totalmente en contra de hablar de OVNIs, que yo nunca, o sea, no lo entiendo, porque, no sé, yo creo que son unas siglas y punto. Lo que te digo es una pena, porque además... Intelectualmente es un reto apasionante. Es un reto apasionante, Bruno, pero es una pena que de verdad no se valore esa gente que está trabajando, como decía Manuel, es que por desgracia eso sí que está en extinción, ¿no? Gente como Miguel Pedrero, como Fran Contreras. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, ya que estamos en Argentina, tuvimos la oportunidad hace muchos años, en un viaje que hicimos varios compañeros, de ir al epicentro ufológico más importante posiblemente de toda América del Sur, que es el Cerro Uritorco, Capilla del Monte y todo lo que allí en torno a este cerro sagrado de otra de mis etnias favoritas, los Comechingones, pues ocurre, ¿no? Es un sitio verdaderamente fascinante. Allí tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los grandes rosamenteros que tenemos en Argentina, que es Daniel Quiroga, un grandísimo amigo y un grandísimo investigador, pero también a un equipo, un grupo Hemisferio se llamaban, que eran gente fantástica, pero gente de seguir el rastro independientemente de lo que costase, y allí cuesta mucho, porque cuando nosotros estábamos con ellos en Córdoba, Argentina, Capilla del Monte, habían venido de Buenos Aires, es que son 1.500 kilómetros, es que es una barbaridad la distancia que se iban haciendo no solo para acudir, conocernos, compartir, una noche que compartimos, inolvidable, ¿no?, en lo alto del Cerro Vitorco, un sitio, bueno, pues, que te provoca pasión y temor al mismo tiempo, ¿no?, sino incluso para compartir casos, y te dabas cuenta de que la casuística era tan impresionante, y el esfuerzo que habían hecho estos chavales era tan tremendo, que salgan cuatro idiotas en un programa de televisión, sea el que sea, hablando de estos temas sin tener ni idea, y que encima haya quien diga que por qué demonios se habla de estos temas, pues hombre, pues porque son de interés claro, social. Incluso, aunque social. Sea un fenómeno astronómico, que a veces que los testimonios, bueno, pues pueden hablar de fenómenos astronómicos del tipo que sea, hay una cierta vergüenza que lo tienes cuando hablas con determinados testigos que no te cuentan la historia, porque están realmente les compromete incluso en el entorno de sus familiares. O sea, a mí me ha pasado con David Cuevas, fuimos a la zona de Sacedón a investigar, bueno, a recopilar un poco de información de un expediente desclasificado de los años 70, y cuando íbamos preguntando a los vecinos, empezaban a aflorar casos de gente, incluso de maridos, que su mujer no sabía que había tenido una experiencia, y te lo iban contando ya cuando alguien empezaba a prestar atención al asunto, ¿no? Es un fenómeno mucho más natural de lo que nos imaginamos. Yo recuerdo un investigador en Zaragoza, donde yo me crié, un investigador de campo, de los de verdad, de los que quedan pocos, que era Jesús Martínez Fabón, y dice, hay localidades y sitios a los que vas a investigar un caso ovni, pegas una patada en una piedra y salen 10. Y es que es verdad, pero es que hay muchos más de los que no. Claro, pero yo me refiero con que al final sea un bólido celestial normal, es una pena, porque esa información puede ser muy valiosa para los astrónomos. Y sin embargo, no la cuentan por temor a que se está hablando de un ovni y ya está asociado con extraterrestre. Entonces, a lo mejor, para completar la trayectoria de un meteorito, pues esa información al final queda inconclusa porque se la callan. Bueno, Manuel, ¿qué relación tiene con este fenómeno con los extraterrestres? Que no es lo mismo, evidentemente, el Vaticano. Porque hay una información que a mí me llama, como dice el grupo de Facebook, me llama poderosamente la atención de Lorenzo Fernández, pues eso, me llama poderosamente la atención. Ninguna. No tiene absolutamente ninguna. Yo creo que esta noticia, en todo caso, como antes me corregía Juanjo, tiene más que ver con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, con el espiritismo, porque han rescatado del más allá a Conrado Balducci para justificar esta noticia. Pero que es una noticia recurrente. En varias ocasiones nos hemos encontrado con el mismo titular a lo largo de los años. El Vaticano reconoce la existencia de extraterrestres. Muchas veces era por algunas declaraciones, por una entrevista que había hecho en cualquier momento, en cualquier año, el encargado del Observatorio Astronómico del Vaticano, cuando le preguntaban, bueno, ¿y ustedes en el Vaticano creen extraterrestres? Y dicen, hombre, pues sí, ¿por qué no? ¡Ah, la Iglesia cree en extraterrestres! No, el responsable del Observatorio Astronómico del Vaticano ha dicho lo que diría cualquier astrónomo con dos dedos de frente, y es que lo más probable es que exista vida extraterrestre en algún lugar del universo. Pero claro, si lo dice el astrónomo del Observatorio del Vaticano, parece que la Iglesia ya está dando un nuevo dogma de fe. Pero en el caso es de Conrado de que, Balducci... Sí, pero que además esta información que se ha rescatado, esas declaraciones que van a la imprenta ya solitas, ¿no? Porque se utilizan cada vez que sale Vaticano OVNIS, pues las declaraciones de Balducci, que deben tener 260 años. La Inquisición creo es nueva contemporáneas, comparada con las declaraciones sí, eran contemporáneas a los informes que ha manejado. Pero se habla del lanzamiento de un satélite por parte del Vaticano. ¿Pero qué sí, bueno, dice? Esto ya es la parte de el onanismo del que hablaba antes Juanjo, pero mental, en este caso, de que ya se les va la pinza y se utilizan las declaraciones reales de Balducci como de otros sacerdotes. Balducci en su día coincidió con Giorgio Bongiovanni, el famoso estigmatizado italiano y contactado, que fue primero contactado y luego estigmatizado, que tiene una historia muy particular que algún día deberemos tratar en profundidad porque es un caso muy curioso. Coincidió en uno de estos congresos y programas de televisión, hasta creo recordar que fue en un programa de Jorge Maussan en México, y empezaron a charlar, ambos eran italianos, ambos tenían una gran vinculación con la Iglesia, porque Giorgio Bongiovanni se consideraba el emisario estigmatizado por la Virgen de Fátima, y la encarnación, tanto Giorgio como Filippo, su hermano, de Enoch y Elías, los profetas del fin de los tiempos en su particular cosmogonía. Y Balducci pues se sintió interesado por esta experiencia de los contactados místicos, de los místicos ufológicos, y a partir de entonces, yo la primera entrevista que recuerdo de Balducci hablando de extraterrestres fue en la publicación de Non siamo soli, que dirigía Giorgio Bongiovanni, Y a partir de entonces, en todos los foros en los que se le daba voz, pues Balducci decía lo que dice la Iglesia, pero desde el principio, que no además son unas declaraciones que han reproducido ahora y que son curiosas, si se lee con detenimiento, a pesar de que se vende que el Vaticano confiesa la relación con extraterrestres, este es el titular, desde el Vaticano confiesan la relación con extraterrestres. O sea, con ángeles, arcángeles. Exacto, es que esta es la trampa, desde el punto de vista teológico. ¿Quién publica esa información? Esto ha aparecido en un montón de blogs y páginas web y redes sociales, no ninguna publicación. Y en algunas de las que se dicen serias y que hablan de ovnis, qué tontería, ¿no? Y publican, repican. Hombre, porque la información. Es un titular goloso, es un titular llamativo y que genera... Yo imagino que tiene que ver también con un poco el que estamos con el Papa Francisco, que marca un nuevo tiempo dentro del Vaticano, quizás sí, pero más no aperturista. Tan nuevo, no tanto. Claro, pero hay algunos que tratan de arrimar el asco a su sardina, ¿no? Y subir el alien al cielo. Claro, esta es una vieja polémica. La Iglesia no tiene ningún reparo en aceptar que existiesen otros planetas habitados, igual que no lo tiene la ciencia. El problema es que hayan llegado hasta aquí o que nos hayamos comunicado. Pero como eso no le afecta al dogma de la Iglesia, incluso aunque existiesen otros planetas habitados por inteligencias, por civilizaciones inteligentes, el debate teológico, y en algunas ocasiones se ha planteado, es si la salvación, si la gracia de la redención del sacrificio de Jesús llegaría hasta ellos o no. Y este sí es un debate que ha existido en el seno de la Iglesia, claro que es totalmente especulativo, ¿no? Primero tienes que aceptar una serie de cosas y luego plantearte si esa redención de Jesús llegaría a esas otras ovejas que no serían de este rebaño de las que habla el Evangelio, que serían esos extraterrestres. Bueno, Manuel, pero ¿cuánto hay de especulativo en el seno de la Iglesia? Precisamente por eso, es la cara que estoy poniendo. Claro. Por eso lo digo, que hay que aceptar una serie de reglas antes de llegar a eso. Claro. Lo fundamental, ellos lo que comparan es que si igual que en la Tierra hay otra serie de criaturas, pues perfectamente puede haber otras criaturas en otros mundos, ¿no? Desde que aceptaron la teoría de la pluralidad de mundos, a partir del siglo XV, se abre el panorama de que puede haber otros lugares. La cuestión está si esas criaturas tienen espíritu, tienen alma. Entonces ahí sí que hablaríamos de una posible redención, o a lo mejor ya, como también plantean algunos teólogos, esas criaturas ya están en armonía con Dios y no necesitan ser redimidas. Y además eso lo único que haría sería engrandecer todavía más el acto de la creación de Dios, ¿no? Esa pluralidad de vida en distintas partes del universo. Pero es que esto no afecta para nada al magisterio de la Iglesia, y que un sacerdote o un obispo o un arzobispo, incluso que un papa afirmase en un momento determinado pues que cree en que existen extraterrestres y demás, eso no afecta para nada al seno de la Iglesia. Otra cosa es esa, cuando ya empiezan a echarse campanas al vuelo y en páginas y en foros y en lugares como estos, normalmente vinculados a la corriente exopolítica, se empieza a hablar de contactos entre extraterrestres y determinados padres de la Iglesia. Que todo eso lo que hace es provocar lo que denunciaba Lorenzo al comienzo de esta información, que exista socialmente determinado descrédito y que se tomen las cosas de determinada forma. Pero dice el lobo negro con Almohadilla Rosavientos: yo prefiero creer en ovnis que creer en las falsas promesas del gobierno. Yo creo que la gente tiene más necesidad de conocer cosas sobre estas, y si supiera la cantidad de gente seria, respetable, científica, que estudia y analiza el fenómeno ovni con total y absoluto rigor, se quedarían de piedra. Bueno, vamos a ver, es que una de las declaraciones que más ha sorprendido en los últimos tiempos ha sido precisamente el del astrónomo de su graciosa majestad, de la reina de Inglaterra, de Reino Unido, vamos, que salió diciendo, bueno, oye, que la existencia de extraterrestres es algo que la ciencia ya no duda, es decir, está ahí, la duda es cómo son, si tienen capacidad de entrar en contacto con nosotros. En definitiva, pues eso, ¿no? Ahí hay una serie de pequeños problemas tecnológicos, pero vamos, simplemente con aplicar la ecuación de Drake estaríamos ante la posibilidad de 50.000 planetas solo en nuestra Vía Láctea, no solo con vida inteligente, sino con capacidad para poder contactar con nosotros. Es que es una cifra muy importante. Y este señor, el astrónomo de la reina de Inglaterra, lo que ha dicho es que a lo mejor resulta que es que los tenemos delante de nosotros, y es como el chimpancé que se enfrenta a un coche y no sabe lo que es. Bueno, pues es que a lo mejor nosotros los tenemos delante y tampoco sabemos interpretarlos, ¿no? Pero, que lo diga este señor es curioso. Hay una trampa, porque cuando pronunciamos la palabra extraterrestres es inevitable que en Occidente, en los tiempos modernos, estemos pensando en ET o en criaturas antropomorfas que nos visitan, y que tienen naves espaciales. Y cuando un astrónomo habla de extraterrestres, habla de vida extraterrestre, la mayoría de las veces a nivel de microorganismos, o incluso en el caso de un desarrollo tecnológico, el problema que tenemos es la comunicación. Cuando dicen, claro, que quizá los tengamos delante y no los veamos, se están refiriendo a señales de radio. Y de hecho, bueno, la semana pasada salía la noticia, sí, del proyecto SETI, quizá en el 2040 se pueda pillar alguna señal de radio, porque se está abriendo el espectro de señales que se están investigando, y es posible, claro, que se, no solo electromagnéticas, se sabe que puede haber, claro, otro tipo de señales. Otra cosa es esa imagen que tenemos del contacto físico, ¿no? De que venga una nave, aterrice, ese es el salto. Claro, pero ese es el deseo que quiere todo el mundo al final, pues eso es lo de siempre. Dices, sí, muy bien, el OVNI, tecnología militar, todo lo que tú quieras, pero después de tantísimos avistamientos, tantísimos posibles encuentros, ¿Dónde está eso que estamos buscando todos? Yo es que además creo que lo que es el desarrollo tecnológico que ahora tenemos y hacia dónde se apunta la ciencia, está dejando atrás cualquiera de lo que eran los planteamientos ufológicos, claro, anteriores. Quiero decir, al igual que hace años pues se veía como normal la típica nave, ¿no?, de hierro con tuercas y tal, y se aceptaba, tú veías las fotos de los años 50 y se entendía. Ahora mismo estamos planteándonos tal cantidad de cosas con el transhumanismo, con la tecnología del futuro, que el concepto de lo que puede ser un extraterrestre, yo no sé si va a encajar demasiado bien con lo que es todo el repertorio de casos que tenemos hasta ahora. Pero, querido Sánchez Oro, vamos a ver, ¿quién tenía esa visión de la maquinita con tuercas? No era la ciencia. La ciencia no se acercaba a esto. Podía ser el testigo, podía ser el ufólogo, el investigador, el periodista, en fin, pero gente más o menos informada. Siempre ha habido científicos. No. Jaime, que era un científico. Pero no ha pensado nunca que hubiera una nave con tuerquecitas. Lo hemos hecho todos, Lorenzo. No, pero escúchame, Manuel, si voy a terminar mi argumento. Vale. Mi argumento es que, vale, que eso antes formaba más parte del folclore, ¿no? Del folclore ufológico, vamos a llamarlo así. Pero es que ahora la ciencia está diciendo esto. Es decir, cuando están diciendo que puede haber 50.000 planetas con capacidad no solo de albergar vida inteligente, sino de poder contactar con nosotros, no estamos hablando de un gusano que lance ondas. Estamos hablando de algo un poco más complejo, ¿no? Por lo tanto, la ciencia ya está hablando de esto. Esa es la evolución, ¿no? La evolución que plantean incluso, pues eso, ¿no? Los que tú has citado, Seth Sostak, ¿no? La semana pasada daba la información en la Universidad de Stanford, cuidado, ante gente muy sesuda de la NASA, que si los presupuestos van por donde tienen que ir, en el año 2040 tendremos 1 millón de sistemas estelares rastreados. En esa franja de 1 millón, por cojones, tiene que haber una comunicación. Claro, pero estamos hablando de radio. Y yo no estoy de acuerdo con que eso fuese una percepción de testigo. Yo creo que lo que quiere decir Juanjo, y es de sentido común, en los años 50, cuando se describían los avistamientos, estaba naciendo nuestro programa espacial. Lo que nosotros entendíamos por una nave espacial era el Apolo 12, que había aterrizado en el 69 en la Luna. Eran aparatos con trenes de aterrizaje, con escalerillas, y eso es lo que aparece en las fotos. ¿Y cuántos casos de aterrizaje, de rastros chamuscados hemos investigado? Porque era lo que éramos capaces de imaginar. Pero eso es el pasado, Manuel, que es que tiene que volver a eso. No, pero yo no, vale, lo que me refiero es que ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es un ejercicio vertiginoso, Lorenzo, porque todo lo que nos digan ahora los científicos, todas las especulaciones que se están haciendo con la física cuántica, con las dimensiones paralelas, es lo mismo ahora. Y dentro de 100 años o de 200 años probablemente habrá otros científicos que tendrán una percepción del espacio totalmente distinta a la que tenemos nosotros, que no podemos ni imaginar, y que dirán, fíjate qué primitivos eran los del 2014 cuando hablaban de esas cosas, porque no lo sabemos, bueno, todo, no hemos llegado al final. La ciencia nunca ha estado tan preparada como ahora, y nunca ha estado tan abierta a estas temáticas como ahora, y nunca ha salido tan abiertamente del armario con respecto al tema OVNI, no OVNI, extraterrestre, como ahora, y Manuel. No, tampoco es cierto. Sí, hombre, que no, vamos. Tú acuérdate de la sesión en la ONU, en las Naciones Unidas, con Jaime, sí, con Jacques Vallée, con el presidente de Granada. O sea, yo no lo viví, pero aquella sesión de la isla de Granada. Ya, hombre, es que he dicho así. Aquella sesión era como, bueno, ya está. O sea, lo están discutiendo en la ONU, ya no se puede ir a más. El panel Sturrock, el proyecto Libro Azul en su día. Pero o sea, es que es hace menos de una década eso que estás diciendo, Lorenzo, Manuel. Claro, pero siempre han existido científicos que han... Pero vamos a ver, lo que te quiero decir es que siempre han existido científicos que han sentido la inquietud y que han tratado el tema, que no han tenido miedo a tratarlo. ¿Y qué? Pero eran los menos, eran 4 repudiados por escritos. No, ahora son muchos. Bueno. Y con presupuesto, que es lo importante. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con la tertulia Zona Cero, con esta discusión y con otras muchas informaciones. Os vamos a hablar, entre otras cosas, de esa satánica asesina de 22 personas. También de los viajes a Marte, si tenemos que creer todo aquello que se nos dice, y de máquinas que intercambian cuerpos. Pero eso todo será después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora más por delante de programa todavía para tertulia, para la sección El Buscador y Un Mundo Feliz. Nos dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter Daniel Polinario que la siguiente hora parece que va a estar muy interesante. Bueno, pues ojalá, ojalá le sea así. Lorenzo Fernández nos va a contar algo sobre los viajes a Marte en el futuro, sobre diferentes noticias relacionadas con el planeta rojo, al que algunos se quieren irse para no volver. Hablamos del Mars One y de mentiras similares. Pero eso sí, quienes quieran viajar a un sitio mucho más real y mucho más fascinante, que es Cantabria, también te pueden ver. Hombre, el próximo viernes, ¿no? Qué bien lo has enlazado. Sí, señor. Mira, más allá está la Hacienda Andaluz. Bueno, pues sí, estaremos en un entorno absolutamente maravilloso por el tema neblinoso, ¿no? En estas fechas la verdad es que Cantabria está preciosa. Yo, en fin, ya sabéis que tengo vocación absoluta, ¿no?, por esa tierra. Y sí, estaremos el viernes de la semana que viene, bueno, de esta semana, ¿no? El viernes 28 es, sí, 28 de febrero a las 7:30 de la tarde. En un sitio de verdad que es, yo he estado una vez en una presentación que hizo mi querido amigo Mariano Fernández Urresti, que es una posada, la Posada de Santa Ana, se encuentra en Cortiguera, es un pueblecito que está prácticamente a 2 kilómetros de Suances, y es una posada de estas que entras y es como si de repente te montaras en una máquina del tiempo, te desplazaras al pasado, ¿no? Es decir, es muy evocadora y muy propicia pues para hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? Que no deja de ser pues esa parte real, esa parte arqueológica, antropológica que hay detrás de la novela, ¿no?, del vampiro de Silesia. Así que allí estaremos el próximo 28 viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Cortiguera, pues eso, Posada de Santa Ana. Bueno, pues ahí están citados todos nuestros oyentes, los que estén por Cantabria, los que quieran visitar esa región tan fascinante. También hay gente que dice que quiere visitar Marte, quiere quedarse, pues unos cuantos, ahí. Bueno, la historia del Mars One a mí me produce todo tipo de pampurrias. ¿De qué? Por no decir una palabra más gruesa, la gente se está creyendo que existe el Mars One y que va a existir una misión a Marte, y hay gente que incluso ha salido en televisión diciendo yo me voy a Marte. Dice, pero bueno, ¿tú te vas a Marte o al psiquiátrico? Uno de los dos sitios. Bueno, hay gente interesada, es decir, yo parto de la idea. Decían que iban a Marte. Ya. A Marte los luteranos, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que para los oyentes que no recuerden de qué estamos hablando, meses atrás ya hablamos del proyecto de la empresa Mars One, ¿no?, que tenía como objetivo enviar en los próximos años, primero, la equipación suficiente, ¿no?, para crear una colonia estable en el planeta rojo, y después pues a quienes deberían de habitarla. Ya lo dijimos que una de las claves fundamentales de toda esta historia es que se podía ir pero no se podía volver, con lo cual el que decidiera ir era consciente de que el viaje era exclusivamente de ida. Bueno, pues sabemos que esa parte me gusta más para mandar a más de uno, ¿no?, los que han elegido ir allí. Bueno, pues la cuestión es que fueron miles de personas, ¿no? Ya lo comentamos, que fueron miles de personas las que, especialmente a través de redes sociales, se pusieron en contacto con los que organizaban este macro proyecto. Entre ellos había reality. Sí, porque se descubrió, entre ellos había 11 españoles, y de hecho parece ser que una de las españolas ha sido seleccionada, ¿no? No, una española y dos españoles. La española es bióloga. Bueno, una chica jovencita de 30 y tantos. Pues estamos hablando de algo que de momento va cobrando pues una dudaba de los 30 y tantos, una cierta veracidad, sí, ¿no? Sí, tiene 30 y tantos. Bueno, pues la cuestión es que esto parece ser que va cobrando su forma, ¿no? La historia era crear como una especie de show de Truman. Yo no sé si me imagino que nuestros oyentes habrán visto esta película, y si no la han visto que la vean, pero la señal llegará ralentizada lo suyo. Claro. no, el reality show no estaba pensado para que fuera en Marte. Estaba pensado para que durante todo este proceso de creación, que pueden ser 8 o 10 años, es decir, ver cómo se van preparando, primero cómo se van seleccionando, ¿no?, entre miles de personas, decenas de miles, cómo se van seleccionando los poquitos elegidos que van a ir a esta colonia marciana. Bueno, pues eso se grabaría y se emitiría en las televisiones de prácticamente todo el mundo, ¿no? Luego al final llegan a la conclusión de que no hay ninguno que valga y entonces la misión se suspende. Exactamente, es cuando se suspende la misión, ¿no? Pero en fin, en principio sería eso, ¿no? La selección, el proceso de selección, después, pues cómo se entrenarían para habitar, pues lo que sería el resto de su vida en Marte. ¿Pero va a haber edredón y no? Pues eso ya no lo sé, pero vamos. Seguramente. En gravedad cero. Yo creo que lo que seguramente habrá... Depende de la audiencia, mal, ¿no? Depende de la audiencia. Habrá, ¿no?, muchas pampurrias de esas que dice Bruno, me imagino. Pampurrias. Pampurrias, perdón. Bueno, pues pampurrias. A falta el paparruchas. Luego también, pues sería ver cómo envían a los primeros aparatos, ¿no?, para que se pueda establecer la colonia. Y el último paso era enviar a estos futuros marcianos, ¿no?, futuros habitantes de Marte. Bueno, esta era la historia que se había montado y que se sigue montando, porque sigue generando información en todo el planeta. Nos ponen fotos de los tipis, porque parecen tipis, sí, claro, que van a poner en Marte, y la gente sigue creyéndose que el Mars One existe y es una cosa real. Y así seguirá por lo menos hasta el año 2020, ¿no?, que es cuando se piensa que se podrá llevar a cabo. Pues ya no solo... publican esas informaciones son aquellos que dicen que no sacan ovnis porque no es serio. ¿Te gusta el tema, verdad? Sí. Es que no paras de interrumpirme, hombre. Venga, mételes caña, ahora, venga, sigue. No, si es por interrumpirte, eso es lo que me gusta. Ah, es lo que te gusta. No, bueno, no te preocupes, que yo a Marte no me voy, o sea que te vas a tener que fastidiar y aguantarme un poco más de tiempo. La cuestión es que ahora otra compañía privada que se llama SpaceX ha asegurado a través de su máximo responsable, que es un señor que se llama Elon Musk, que se autodefine como un apasionado de Marte y de la exploración del planeta rojo, bueno, pues ha asegurado que la nave para poder llegar hasta Marte estará lista, la nave estará lista para enviar gente en un periodo aproximado, también calcula eso, ¿no?, entre 10, 14 años. Él asegura que será en una década. Bueno, pues desde su punto de vista, las premisas necesarias serán que el cohete tenga un gran tamaño, ya que hablamos de luteranos y de tantas cosas, bueno, pues tiene que tener un gran tamaño, y que ha de ser lanzado con frecuencia para enviar a millones de personas y toneladas de material al espacio, para que de esta forma sea rentable, ¿no? Para que realmente estemos hablando de una colonia y no de cuatro personas que se van a ir allí y que, bueno, van a pasar el resto de sus días, y es muy probable que, salvo piedras y donuts en Marte, como el último que nos enseñó la NASA, pues muy poquitas cosas más vayan a ver, ¿no? Ahora te voy a interrumpir yo. La bióloga se supone que la han elegido porque, claro, una vez que llegarán allí, lo que tienen que hacer es crear sus propios huertos, crear pues abastecimiento para no tener que estar, pues, si no, imagínate lo que tú dices. Pero cada para día jecito, sí, un horticultor. Para eso, mira, mandas agricultor de mandas campo que sabe mucho a más mi que padre la que es agricultor, no, y te aseguro no que mismo te monta un huerto que no veas, vamos, no y además mismo te lo puedes comer. Tienes que saber también las condiciones de vida que hay allí, cómo lo tienes que adaptar. Bueno, tú sabes lo que es aquí, en la Tierra. Vamos pero a ver, allí para eso hay un aparatito que lleva dando vueltas por Marte desde hace 20 años. Por un lado el Opportunity, por otro lado el... ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora mismo. Curiosity. El Curiosity, y que ya más o menos tienen una idea de cómo son las condiciones en Marte. Bueno, en fin, entiendo que... Malas. Son muy fastidiadas. En Marte se está malamente. Entonces la cuestión es que, claro, hombre, entiendo que le quieran dar cierta patina a este reality de cientifismo, pero que no es real, ¿no? Yo lo que no entiendo es que no existe el Mars One, que todo el mundo se lo cree, y cuando vea noticias, no existe el Mars One. Claro, pero a mí lo que me parece un poco también... Mentira. No, bueno, todavía no he dicho nada. Dame la ocasión de que me equivoque. No, lo que me asombra es que la NASA y todas las agencias que llevan investigando un montón de años haciendo pruebas no se atreven a dar un calendario de cuándo van a llegar, y esto es que montan una empresa de la noche me a la mañana. Me alegra que hagas ese matiz, porque precisamente de la gente que estábamos hablando, y bueno, de la que estoy intentando hablar, pero me estáis interrumpiendo un montón. Es que nos gusta. Bueno, ya lo sé, y yo me intento defender, pero vamos, es que ya me vienen hasta de todos los colores, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que este señor Elon Musk ha añadido que estamos hablando de cohetes en una escala tan grande que nunca se han hecho antes, pues eso, que hará parecer pequeño al cohete lunar Apolo, que medía pues un porrón, era bastante grande, ¿no? El cohete lunar eran 110 metros, con lo cual el cohete no evidentemente el águila, sino lo que propulsaba a esa nave espacial, ¿no? Qué bonito suena. Bueno, pues sea como fuere, el primer paso antes de plantearse que el hombre pise Marte es, según ha dicho este señor, el señor Musk, pues será ayudar a la NASA a no depender de los vehículos rusos Soyuz, ¿no?, para llevar a cabo sus exploraciones. Es decir, que cuente con quien tiene que contar, en este caso, a ser posible, con patrimonio americano. Bueno, pues se han planteado, evidentemente, construir sus vehículos propios. Dicho lo cual, yo os diría que no os quedéis con que estamos hablando de una fricada más, como puede ser esta de Mars One, entre otras cosas porque esta empresa es una de las tres... Esta empresa, en concreto, es una de las tres que está contratada por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, para desarrollar naves que puedan transportar astronautas al espacio. No en vano ya tienen una, que es la conocida como Dragon Space, que, como ha defendido el propio Musk, actualmente ya transporta carga útil a la ISS, es decir, a la Estación Espacial Internacional, y estará lista para embarcar gente esta nave solo en 2 años. Con lo cual, pues bueno, a mí la sensación que me da es que no estamos hablando de una coña marinera como puede ser lo de Mars One. Otra cosa es que se pueda llevar a efecto. Pero esta gente parten de proyectos que ya están desarrollando para la propia NASA. Pues es decir, salen de ese entorno. Ojalá sea así y ojalá. Proyecto sí sea real y sea factible en el futuro. Ojalá sea así, pero si alguien lo duda cuando escuchan eso de Mars One en cualquier programa de televisión, en cualquier sitio, en cualquier información, que sepan que no es real. Pero puede ser muy divertido. Eso imagínate sí. Un reality que te sometan a las condiciones de Marte. O sea, es que las perrerías que les pueden hacer a esta gente pueden ser tremendas. Bueno, Manuel Carballal, nos ponemos serios porque la historia lo merece. Ha sido noticia durante toda esta semana una joven norteamericana. Asesinó a 22 personas. Presuntamente, aunque confesamente, a muchos más. Dice que parte de su, bueno, pues, de su ideología también nace de su pertenencia a una secta satánica. Sí, a veces ves películas americanas de estas de asesinos en serie y tal, y dices, joder, qué imaginación tienen los guionistas, ¿no? Pues nada, nada. Se queda corta con lo que nos ofrece el mundo real y la investigación criminal real. Esta historia comienza el pasado noviembre por la investigación de un caso de asesinato, como tantos en Estados Unidos. Un cadáver aparece abandonado en un callejón de la localidad de Sunbury y, una vez identificado, pertenece a un varón de 42 años, Troy LeFerrara, que trabajaba en un vertedero del condado de Lycoming, en Pensilvania, y que había muerto por arma blanca. Y comienza la investigación, los policías comienzan la investigación y descubren huellas digitales pertenecientes a dos personas, y al revisar el teléfono móvil, la última llamada que había hecho la víctima era a un número de teléfono que estaba a nombre de una tal Miranda Barbour. Esta joven de 19 años es detenida junto con su esposo, llevaba solamente un mes casada con Eliette Barbour, de 22 años, y una vez en la comisaría de policía, Miranda intenta desmarcarse totalmente del asesinato. Dice en su primera versión que ella no tiene nada que ver con ese crimen, pero sin embargo su marido, Eliette, confiesa que efectivamente ellos son los autores de ese crimen, que él había sujetado la cabeza de la víctima en el monovolumen de la joven, donde por otro lado los testigos la habían visto entrar con vida por última vez a Troy, mientras su esposa le clavaba repetidas veces un cuchillo en el pecho. Y ante la confesión del marido, pues ella inicialmente asegura que, bueno, que confiesa el crimen, pero que fue en defensa propia porque él había intentado propasarse, pero ante el peso de las evidencias y de un anuncio que ella había colocado en una web donde ofrecía sus servicios como prostituta, que en teoría fue el vínculo a través del cual contactó con el malogrado empleado del vertedero, ella decide confesar que efectivamente se trata de un crimen previamente maquinado y preparado, y no es el único, sino que confiesa hasta 22 asesinatos previos a este, justificándolos con una serie de abusos sexuales que ella habría sufrido siendo una niña con solo 4 años, y este es un dato de su biografía que confesó que confirmó posteriormente su madre. Miranda dice que con 4 años había sido sometida a abusos por parte de su tío, y que esos abusos la habían marcado psicológicamente hasta el punto de, con 13 años, ingresar dentro de una supuesta secta satánica, cuyo líder también habría abusado sexualmente de ella con 13 años, comenzando a partir de entonces una serie de asesinatos en serie, valga la redundancia, por distintas partes, primero de Alaska, después también de Estados Unidos, dejando un reguero de crímenes en Alaska, Texas, California, Carolina del Norte, hasta ese número de 22, a partir de los cuales ya dejó de contar. Es decir, que se trataría de muchos otros asesinatos. Lo curioso de la justificación que ella hace es que los crímenes que ese supuesto, todavía supuesto culto satánico, cometería serían a personas que se lo mereciesen. y ella, es una justificación un poco infantil, pero en una entrevista que concedía esta semana al Daily Item, donde confesaba todos esos crímenes, hasta 22 asesinatos, ponía como ejemplo de esos sacrificios o de esos asesinatos satánicos justificados el caso del mismo Troy, argumentando que cuando contactó con ella en ese anuncio en el que ofrecía sexo, concretamente por $100 en ese encuentro sexual, Miranda aseguraba que le había dicho al cliente que tenía 16 años y como eso no le importó para seguir adelante con ese contrato de sus servicios sexuales, pues eso ella decidió que eso justificaba que acabasen con su vida, ¿no? El comisario de policía, Steve Mazio, acaba de confirmar que la fiscalía que ha solicitado la pena de muerte para ambos, para los dos, para este matrimonio, está investigando ya esas denuncias para ver si se trata de algo que es producto de su imaginación o si realmente acaban de encontrarse de pura casualidad, como ocurre en la mayoría de los grandes asesinos en serie, con un caso de serial, de asesino reincidente, de asesino en serie, y en este caso una mujer, que suele ser estadísticamente la excepción en los casos de asesinos en serie. La pregunta que nos hacemos es, muy probable que se haya inventado alguno de los casos, pese a que se conozca que está implicada y ha sido la responsable, o que haya muchas sospechas de que haya sido la responsable y la asesina en varios de ellos, pero que parte, formen parte de algo que hacen tanto los asesinos en serie, que es incrementar su lista de crímenes. Es probable, evidentemente. Lo que rechina un poco aquí es la historia del culto satánico. Eso es lo que más rechina, porque en la historia criminal norteamericana hay muchísimos casos de confesiones de sobre supuestas sectas satánicas que han cometido muchos crímenes, violaciones, todo tipo de barbaridades, y que al final, cuando la investigación policial llega a un juzgado, se queda en nada, ¿no? No hay grandes sentencias. Existen casos excepcionales. Casos excepcionales de asesinos en serie que han sido condenados como tales, David Berkovich, por ejemplo, el merodeador nocturno, o Richard Ramírez, por ejemplo. El caso de Richard Ramírez sí está demostrado, porque lo ha confesado reincidentemente que él era satanista, aunque no formaba parte de un culto, el acechador nocturno, que es el... Pero aquí, por ejemplo, vamos, por la noticia, no es un móvil satánico. O sea, es como si hubieran dicho que es del Real Madrid. O sea, realmente, sí. No, es que es un poco engañoso, porque resaltan el tema del satanismo, pero yo no lo veo en ningún momento, ¿no? Cuando ella trata de argumentar por qué produce esos asesinatos, no dice que es hacer un sacrificio a Satanás ni no, forma parte de un ritual, ¿no? Ni tampoco sé si todo su pasado y su biografía corresponde a ello. Claro. Es decir, no sé, creo, mi sensación es que no estamos ante una persona que esté mal de la cabeza, que sea un psicótico, sino que estamos ante una psicópata. Y bueno, no es... Bueno, es distinto, pero es distinto. Sí, no, pero es muy difícil de evaluar eso sin tener un informe, claro, psiquiátrico. Pero por sus características responde más a una psicópata que a un psicótico. A mí lo que más me sorprende es su juventud. Es una chica de 19 años que con 17 ya tuvo un hijo, siendo muy joven. Y hay otros casos, te he mencionado dos, el de Berkovich y el de Ramírez, son casos de asesinos en serie, confesos, condenados y que están en el corredor de la muerte esperando que se ejecute la pena, que han cometido muchos asesinatos y, aunque nunca se demostró que perteneciesen a un culto, dentro de su cosmovisión del diablo, de lo que significaba el satanismo y el mal, se consideraban apóstoles, y el mero hecho de cometer los crímenes, en el caso de Ramírez, había violaciones, asesinatos, agresiones, era su forma de hacer ese apostolado del maligno. En el caso de Berkovich, él intentó desviar la atención hablando de un culto que grababa snuff movies y demás, pero el caso está muy investigado, condenado, y se le condenó como único autor de una serie de crímenes muy concretos, ¿no? Si es cierto que en algunos casos de estos asesinos en serie se intenta justificar sus crímenes con esa cuestión satánica. Eso, y demás, tendremos que ver cómo evoluciona esta historia, porque sería el primer caso de estas características que se da en una mujer. No es la primera asesina en serie, hay muchas asesinas en serie, pero las asesinas en serie suelen utilizar el envenenamiento o otras causas de muerte, no directamente la violencia física, ¿no? Aunque también existe algún caso. Bueno, vamos a seguir de cerca ese suceso, como vamos a seguir de cerca las investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en Alemania, un equipo de expertos que se enfrenta a lo que podría ser un tesoro de los Nibelungos, el famoso tesoro de los Nibelungos. Varios medios de comunicación han publicado esa noticia. Supuestamente, pues, el tesoro, o parte del tesoro de los Nibelungos, en concreto es el descubrimiento de un tesoro en Rügen, en Alemania. Ha sido por parte de un arqueólogo aficionado y tiene bastantes objetos de oro y plata. Está en el estado occidental de Renania-Palatinado, este tesoro donde ha sido encontrado. Está formado por broches, por cuencos de plata, piezas de joyería, que además forman parte de vestidos de ceremoniales, también pequeñas estatuas que adornan una silla. Bueno, son muchos objetos de oro y plata que calculas un valor aproximado de 1 millón de euros. Eso es lo que lo han valorado. Lo curioso del caso es que la noticia ha suscitado el interés de arqueólogos oficialistas de la zona, porque encaja geográfica y cronológicamente con la época de la leyenda de los Nibelungos del siglo V. Como sabéis, la leyenda de los Nibelungos cuenta que Hagen de Troms, guerrero fiel al rey Gunther de Borgoña, asesina al héroe Sigfrido para apoderarse del tesoro que pertenecía al rey Nibelungo y que lo esconde bajo el río Rin. Así lo dice al menos la tradición germánica en el Cantar del Nibelungo. El problema es que cuando se mezcla leyenda y realidad, pues con un hecho histórico, ya la gente no sabe muy bien si realmente es solo leyenda o hay algo histórico y real que justifique la búsqueda de ese tesoro. Y uno de esos casos es que el rey Gunther pues realmente existió. Esto ha motivado pues que a lo largo de muchos siglos pues la gente haya estado buscando este tesoro, tanto bajo el río Rin como en tierra, porque el cauce del río a lo largo de todos estos siglos pues ha ido variando. Lo importante es que además este tesoro que se ha encontrado se ha datado en el año 406-407, con lo cual cuadra a la perfección con ese siglo V que ubica la leyenda de los Nibelungos. Y eso es lo que ha afirmado el arqueólogo jefe de la región, que se llama Axel von Berg. Y él dice que, bueno, que le parece muy bien, pero que ahora lo que hay que mirar realmente es si hay algo más, porque a esta persona, a este arqueólogo aficionado, claro, cuando ya se ha visto que ha encontrado este tesoro, resulta que también se ha comprobado que han vendido ya piezas a otras personas, a otros coleccionistas privados, que además ha hecho un daño terrible en el yacimiento donde ha encontrado este tesoro, así que le van a investigar bien, a ver por qué ha sido esto, y luego pues veremos en qué queda la cosa al final. Bueno. Pero bueno, hay bastantes matices. Sí, bueno, es que claro, es una leyenda, yo, vamos, tampoco es que la conozca muy en profundidad, pero la base histórica sí que es cierto del siglo eso, V más o menos, pero cuando se consolida como romance, sí, es ya en el siglo XIII o por ahí, entonces, claro, se sabe que más o menos puede estar inspirada en hechos remotos, pues algo parecido con lo que ocurre con las leyendas artúricas, que también es más o menos, nos movemos en esa misma franja, se consolida en el siglo XII la leyenda, pero puede tener un fundamento histórico a partir del siglo IV más o menos, o V. Pero claro, yo no sé hasta qué punto se puede conectar así. Y luego si encima lo que ha hecho ha sido destruir el yacimiento, toda la información de contexto se pierde. Porque la arqueología es eso, en el momento que tú abres, destruyes. O sea, sacas información, pero destruyes. Y si lo ha hecho encima vendiendo parte, no sé si podrán ahí luego realmente conectarlo con la tradición, ¿no?, de los Nibelungos. Está un poquito complicado, pero bueno, de todas formas inspiró a Wagner esa ópera, El anillo de los Nibelungos, y los alemanes lo tienen muy arraigado. Así que de momento, ese señor algo pillará. Como la canción de Roland o el cantar del Bioncif aquí, claro, en España, son equivalentes. Estamos ya a punto de finalizar la tertulia de esta madrugada, Juanjo, anticipándonos algo de lo que nos contarás la próxima semana, porque no hay tiempo para más, pero en un minuto, ¿qué es eso de una máquina para intercambiar cuerpos? ¿Y con qué cuerpo me puedo intercambiar? Pues es algo realmente alucinante. Es una máquina muy sencilla, simplemente con una cámara de vídeo, con unas gafas y una especie de, bueno, una compenetración que tienes que tener con la otra persona. Puedes vivir dentro, como si estuvieras en la piel de otra persona directamente. O sea, te conectas con este dispositivo doble y esa otra persona puede ser una persona, lo lógico es que, bueno, busques algo que cause extrañeza y es, por ejemplo, una persona de otro sexo. Por ejemplo, han hecho un experimento también poniéndote en la piel de un emigrante que venía en una patera. O también, por ejemplo, han hecho que un parapléjico sienta que está bailando porque se ha puesto en la piel de una bailarina. Y esto es un experimento que se ha hecho aquí en España, en Barcelona, que trata de desarrollar lo que es la empatía y sobre todo esa posibilidad, ¿no?, de conocer al otro, que precisamente esa construcción del otro que muchas veces ha creado tantos conflictos, pues de esta manera se reducen las distancias. Uh-huh. La empatía es lo que mide la humanidad de una persona. y la humanidad en general de todos. Es lo que nos diferencia del claro. resto, y cuanta más empatía tengamos, mejores somos. La alteridad es lo que ha generado muchos conflictos y muchas ideologías lo que buscan. Bueno, el nazismo lo que hizo fue cosificar a los judíos y demostrar que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y yo recuerdo un caso, muy rápido te lo cuento, en un documental sobre los orígenes de la guerra civil. A mí me impactó una frase, porque siempre se habla de todas las causas y tal, ¿no? Y un anciano le preguntaron que por qué había ocurrido esa guerra civil, y él dijo: porque llegó un momento en que no nos soportábamos. Y realmente ese momento de ruptura, cuando ya realmente al otro ya no tiene nada que ver contigo, es ese, cuando se han roto todos los puentes, ahí sí que ya estamos en una situación ya muy, muy grave. Profundizaremos en esa máquina para intercambiar cuerpos la próxima semana, en la próxima tertulia. Con Juan José Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Con Manuel Carvallal, muchas gracias. A ti, un placer. Y con Lorenzo Fernández, gracias. Venga, hasta la semana que viene.